buenas tardes. Es para mí una enorme sorpresa el encontrarme con Dionisio Cañas hoy aquí, en esta que es nuestra casa, desde hace algo más de 45 años. No es necesario decir que mientras hagamos un poco de silencio, nos dejaremos hablar entre todos. Gracias, Dionisio, por este encuentro tan grato como sorpresivo. Y gracias a vosotros, ¿no?, por hacerlo posible. Y sobre todo por resucitar lo que queda de vivo de esta casa después de los muchos golpes recibidos a lo largo de los últimos 40 años, al menos, ¿no? Venga, gracias. Gracias. Pues Pisco, darte las gracias a ti también por acogernos en tu casa, a ti, a Sergio, a Alicia, a todos, porque para nosotros también es un día muy grande tener aquí a Dionisio con nosotros. Después de tanto tiempo, conocimos a Dionisio, os cuento un poco para empezar la tarde. Bueno, bienvenidos a la Carbonería, bienvenidos a esta presentación del Poeta y la Ciudad. Más bien es un diálogo, lo hemos planteado como un diálogo con Dionisio, que aquí lo tenemos presente. Y vamos a conversar con él sobre esta obra suya que se publicó en el año 94 y que hemos recuperado y Dionisio la hemos corregido y Dionisio la ha aumentado, la ha actualizado en nuestros días para que así tengamos una visión general y muy clara de la huella de los poetas hispanos en la ciudad de Nueva York desde José Martí a finales del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Dionisio llega a 2020 y ya nos habla de poetas más contemporáneos, no solo de España, sino también de Sudamérica, grandes poetas, muchos desconocidos. Para nosotros ha sido también dar con muchísimos descubrimientos poéticos que no conocíamos y nos han excitado de una manera brutal. Ha sido una gozada incluso editar el libro. Pero cuántas veces. Eso. Muchas. Y también dar las gracias a Dionisio por hacer el esfuerzo de estar aquí. De alguna manera, o sea, cuando nos conocimos todos, Antonio y yo en 2016, conocimos a Dionisio también y en un curso del Escorial en Madrid y nos cambió la vida ese curso. Conocimos a Dionisio, se presentó como un homeless, ¿no? Y nos dejó deslumbrados. Ya allí ya se estaba gestando la editorial, no lo sabíamos, pero Hojas de Hierba ya había nacido en otro plano existencial, ¿no? Y eso, Dionisio, de alguna manera vivó esa creación, ¿no?, de la llama de Hojas de Hierba, ¿no?, de lo que se fue gestando. Nos dio mucho ánimo, fue una de las personas que nos animó y en parte gracias a él también, pues mirar, y a su obra, darnos acceso a su obra, pues para nosotros es un placer y le damos las gracias. No, bueno, yo gracias a todos y todas por estar aquí, pero gracias a ellos, porque con su entusiasmo, yo ya a mi edad el entusiasmo lo dosifico mucho, y sin embargo estar rodeado de gente como vosotros, de gente joven, su entusiasmo es mi entusiasmo, lo comparto y estoy muy agradecido por esto, bueno, y que hayan reeditado este libro tan emblemático para mí, o sea, en el sentido que, como Javier ha dicho, se publicó en el año 94 la primera edición, pero yo ya llevaba en Nueva York desde el año 72. Entonces, claro, no, es un libro que, vamos a decir, bastante teórico en cuanto a la introducción y la parte histórica, pero la diferencia fundamental con cualquier libro erudito sobre un tema como es la poesía española e hispanoamericana en relación a Nueva York, hecho por alguien que vive, por ejemplo, en Latinoamérica o en España, no es igual que en mi caso, que yo ya había vivido en Nueva York durante veintitantos años. Y eso es muy importante, yo lo digo al principio porque siempre una de las preguntas que yo hago cuando tengo que estar en conferencias y eso, digo, ¿desde qué lugar escribimos? O más bien, ¿desde qué lugar hablamos? ¿No? sea, eso me parece fundamental, que no se hace lo suficiente al criticar la crítica o analizar la crítica, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar hablamos? Y no solamente a mí me parece fundamental eso, de haber vivido Nueva York plenamente para luego entender mejor la poesía en lengua española escrita sobre Nueva York, ¿no? En ese sentido, creo que no es un libro cualquiera, ¿no? No lo digo con falsa modestia, vamos a decir, pero vaya, es un libro tan vivido como escrito, ¿no? No es un libro simplemente erudito. No sé si se nota la gente que lo ha leído, pero yo primero me da una alegría enorme que ahora sigue interesando, o sea, por eso lo hemos puesto al día, pero claro, ya, vamos a decir, el libro fundamentalmente hay una parte teórica, que es toda la relación entre poesía y ciudad, pero en general, en el mundo occidental, vamos a decir, ¿no? Desde los románticos, cuando empiezan ya en el siglo XVIII y XIX a reaccionar casi contra la ciudad, a la vez que ya con Baudelaire empieza el amor a la ciudad, ¿no? Y sobre todo la influencia del lenguaje de la ciudad, del habla de la ciudad, ¿no? Eso en cuanto a la base teórica que está en la introducción, lo que hago es de alguna forma tratar de definir cuál es la mirada poética urbana. ¿Queréis ya tomar algo? Eso por un lado, ¿no? O sea, tratar de ver la tradición, sobre todo desde Baudelaire hasta aquellos días, al final del siglo XX, ¿no? Pero luego me parece impresionante que sobre todo la poesía española, más que la hispanoamericana, ha dado por lo menos cuatro libros fundamentales para nuestra lengua. O sea, que son el Diario de Poeta Recién Casado, de 1917, Poeta en Nueva York, que es para mí el mejor libro de Lorca, y luego, después de publicar la primera edición, José Hierro hace Cuaderno de Nueva York, que viene a ser otro hito dentro de la poesía en lengua española y en España en particular. Y eso es llamativo, ¿no? Luego, lo interesante es que a partir de ese año ha seguido interesándose mucho, los poetas españoles y hispanoamericanos han seguido interesándose en la ciudad de Nueva York como objeto, vamos a decir, pero no ha salido un libro tan poderoso como Poeta de Nueva York, por ejemplo. Inclusive como el primer Juan Ramón, al cual le dedico más en la parte histórica, porque Juan Ramón Jiménez, con el Diario de Poeta Recién Casado, rompe con su, vamos a decir, poesía más tradicional y hace una poesía prosaica. Hasta Octavio Paz la elogia, ¿no? Y también tiene un poema largo que es maravilloso, se llama Espacio, que ya no escribe en Nueva York, pero en el cual hay el segundo canto de Espacio, es todo sobre Nueva York, sobre el amor. Lo que incluía en aquella edición y en esta también es ya para poner un poeta fuera de Lorca, que hay mucho que decir, que se ha dicho mucho y que no voy a insistir demasiado, para mí es un libro fundamental, ¿verdad? No solo como estudioso de Lorca, de Lorca de Nueva York, sino como persona, ¿no? O sea, pero luego incluyo un poeta ya postmoderno, que es puertorriqueño, nada conocido, Manuel Ramos Otero, que murió de sida en Nueva York, bueno, murió en Puerto Rico, pero lo padeció en Nueva York. Y entonces, empezando con José Martí en el siglo XIX y los versos libres, que tampoco es un libro muy conocido, es curioso que Rubén Darío tiene una gran influencia en España y en la generación del 27 y después siempre. Sin embargo, Versos Libres, que es un libro de 1882 o algo así, es un libro moderno, es un libro de, totalmente del siglo XX, pero sin embargo muy poco conocido, ¿no? Y para mí me parece fundamental para la modernidad latinoamericana. Entonces, eso es intrigante, eso, que una ciudad haya permitido, bueno, haya producido, pues en el caso de Lorca, es impresionante el salto que da de su poesía más tradicional, vamos a decir, a un libro como Poeta en Nueva York. Pero es que en Juan Ramón pasó lo mismo, en Martín del siglo XIX pasó lo mismo. Y en Pepe Hierro, José Hierro, vamos a decir, que sigue más su línea, pero de todas formas es un libro extraordinario. Y ahora está muy vivo el tema de Nueva York y los latinos que trabajan y escriben en Nueva York, ¿no? Yo he tratado de ponerme al día, pero ya no estoy allí. Yo me acuerdo que cuando escribía, como yo estaba siempre entre España y Nueva York, entre La Mancha y Nueva York, cuando escribe uno dice, aquí no sé cuándo, pero claro, estás escribiendo aquí en España sobre Nueva York, entonces, ¿qué dices? Allí, estaba siempre, tenía dudas entre el aquí y el allí, cada vez que escribía, me volvía como loco, ¿no? Porque decía, bueno, eso volviendo a lo que decía, ¿desde qué lugar escribimos? ¿Desde qué lugar hablamos? ¿No? Pero, y ahora hay una hiperactividad, que ahora estaba hablando con un amigo aquí, Juan Ramón Barbancho, que conoce la parte artística de los hispanos de Nueva York, y la reflejamos al final en un pequeño capítulo, pero lo que pasa ahora es que ya la accesibilidad a las obras es mucho más fácil. Con internet, la mayoría de estos poetas, muchas mujeres, que eso ha sido también un cambio bastante fundamental, muchas mujeres en la poesía hispana de Nueva York ahora. Pero ahora, claro, eso, primero casi todas tienen, y todos tienen su página web, tienen poemas publicados en internet, o sea, ya es otra forma de trabajar que ya no me compete a mí, yo creo que ya tendría que ser otra persona que hiciera. Claro. Dionisio ha hecho un recorrido bastante significativo de toda la obra ahora mismo, y antes de seguir, os quería presentar a las dos poetas que nos acompañan, que participan en el diálogo, que para mí son dos de los mejores poetas, es una opinión solamente, que hay ahora mismo en España, ¿no? Y para mí es un orgullo estar a su lado, como editor, como amigo, como todo, y traerlos a este diálogo con Dionisio, porque ellos van a saber qué preguntar también, ¿no? Van a saber, con el conocimiento que tienen ellos, son referentes como trabajadores poetas, con mucho bagaje de lectura. Para mí es importante decirlo, ¿no? Porque son referentes para la gente joven ahora mismo. Son gente que ha tenido vivencias muy difíciles en su vida y de esas vivencias ha salido de la luz que traen ahora sus poemarios, ¿no? Como Enhorabuena por el Fuego y Anarcadia, ¿no? Son dos poemarios fundamentales ahora mismo en la literatura contemporánea, en la poesía de España. Y nada, darles las gracias por estar aquí, porque esto es una pasada, ¿no? Lo digo, estar aquí con estos tres gigantes, como decía Newton, ¿no? Caminamos a hombros de gigantes ahora. Y bueno, quería empezar también, Dionisio, en tu introducción nos hablas de que para ti hablar de Nueva York es como hablar de la madre que te parió. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, me gustaría que vosotros interactuarais con nosotros, de alguna forma. Interrumpiremos. Sí, sería bueno, Pico. Sí, muy bien. ¿Más alto? Sí, un poquito más alto. Yo también. ¿Alta voz? Sí. Si logramos. ¿O me pongo de pie? Bueno, entonces, ya no sé a qué venía. La madre que te parió. Sí, en Nueva York, de alguna forma, en breve cuento mi autobiografía sin detalles. Mi familia, yo soy manchego, me crié en Linares, Jaén también, y al final mi familia se fue a Francia cuando yo tenía 10 años y mi adolescencia y la pasé allí. Entonces yo perdí el español, ¿no? Entonces al conocer a José Olivio Jiménez e irme a Nueva York, recuperé, pues yo, la, de nuevo la lengua española, escrita sobre todo, hablada no, porque en la casa hablábamos, ¿no? Entonces yo a veces lo digo en La Mancha, digo, yo me hice manchego en Nueva York. En ese sentido, pues sí, pues yo soy un producto de Nueva York y por eso digo que es la madre que me parió, ¿no? Y eso, el hecho de ser un producto de Nueva York también fue un hándicap, vamos a decir, entre comillas, con el anglicismo, porque aquí no acaba de cuajar lo que yo escribía, la poesía, ¿no? Por lo menos, ¿no? Inclusive hay un libro que yo escribí que era El fin de las razas felices, que fue el primer libro que rompí con la poesía española, que en la crítica del País le pusieron como el peor libro del año. Un honor que yo usé luego en varias performances, yo hacía fotocopias y se lo daba a todo el mundo para que viera. Y por eso digo, o sea, realmente yo soy un producto de Nueva York, de todas formas, español, pero bueno, yo no sé, nómada, vamos a decir, pero 32 años allí, pues claro, te marca. Pero no escribí jamás un libro tan poderoso sobre Nueva York. Y la gente con frecuencia pregunta eso, pero ¿dónde está tu libro sobre Nueva York? ¿No? De poesía, decir, no, es que mis libros sobre Nueva York son poemas de amor, experiencias, ese es un libro de crítica, pero lo que es los poetas de paso escribieron grandes libros, pero los que viven allí, inclusive ahora, o sea, si ahora leéis algunos jóvenes poetas, no necesariamente hablan de Nueva York, hablan como vosotros de vuestra vida cotidiana allí, ¿no? Pues el ensayo de Dionisio tiene mucho de vivencial. Cuando lees sus páginas notas esas vivencias, hay mucha poesía dentro del libro. Y eso llama mucho la atención, porque es un ensayo, ¿no? Se supone que es algo muy serio, muy, digamos, estructurado, pero ahí se palpa mucho, o sea, tú palpas casi mucha vivencia, casi como una novela a veces, ¿no? Y bueno, a raíz de eso también queríamos sacar un tema, viendo las obras capitales que se analizan en el ensayo. José Martí, Lorca, Juan Ramón, ya llegamos a finales del siglo XX, Pepe Hierro con el Cuaderno de Nueva York. Parece, Dionisio, lo que estabas diciendo, retomamos un poco lo que estabas diciendo, que no termina de haber, o parece que no hay esos libros capitales de poetas centrados en las grandes ciudades. Bueno, yo no sé en general, yo tampoco creo que haya ningún gran libro sobre de poeta sobre Madrid o Barcelona, no sé, o lo hay. Esto, pero el caso de Nueva York en lengua española, por lo menos, no, quizás no es necesario tampoco. Obviamente, Nueva York es el centro de la cultura de la mitad del siglo XX, pero ahora se ha dispersado mucho. Pero siguen escribiendo poemas sueltos, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Bueno, pues lo habéis visto en la antología de Julio Neira, Geometría Angustia, una antología, no sé, y yo creo que ahora lo que debo escribir es el poeta y el campo, ¿no? Primero porque ahora con tanta ecología llevo ya 15 años viviendo en el campo, pero no me sale nada, no sé. Dionisio vive en un iglú de piedra en el campo, o sea, en un bombo que se llama. A ver si queréis decir algo. Un tema final, Dionisio. Hay un tema fundamental en las obras de estos poetas de los que habla Dionisio, que es el tema de la muerte. Es un eje vertebral en la obra, pues, de todos, ¿no? De José Martí, de Manuel Ramos Otero, de Lorca. Y decía, ¿no? Decía Lorca que el duende, si no ve la muerte, no viene. ¿Puedes hablarnos un poco del tema de la muerte en estas obras? Bueno, yo Curiosamente, el libro de José Martí se publicó póstumamente, el libro de Lorca se publicó póstumamente, el libro de Manuel Ramos Otero, que es este poeta que murió de sida, también se fue póstumo. La muerte está muy presente porque estos poetas que he mencionado, Martí, Juan Ramón Jiménez, por no mencionar Moreno Villa y muchos otros, ¿no? Pero bueno, los libros fundamentales, a fin de cuentas, venían de un ambiente rural. O sea, casi todos, casi todos, venían de un ambiente rural. Entonces, al enfrentarse a la ciudad, había un amor-odio, o sea, había una ambivalencia entre el amor a la ciudad grande y el odio a la ciudad grande, vamos a decir. Entonces, la muerte está muy presente en todos ellos. En el caso de Martí, porque era un revolucionario, y además, como digo, se publicó póstumamente porque fue a morir a Cuba, prácticamente, ¿no? Pero es que, claro, en la ciudad, precisamente por su vitalidad, parece una paradoja, pero esa vitalidad misma es la que te hace más pensar en la finitud, y en el caso de Lorca, finitud y culpabilidad. Lorca no solamente piensa en la muerte, sino piensa en toda esa homosexualidad escondida que hay adentro, que se mezcla esa idea. Y Lorca además le cogió el año 1929, que es el año de la gran crisis de la economía mundial, donde persiguió los suicidios de los... ¿Por qué la muerte está más presente aquí en Nueva York que la vida? Porque la vida es tan intensa que no te quieres morir, ¿no? En el fondo, yo creo, yo por lo menos lo que sentía. Para allá la muerte, ¿no? Como dicen los cubanos, ¿no? Lagarto, lagarto. No sé. Vamos a pasar también a Antonio, a que pueda hacer comentarios y preguntas también. Hijo, ¿querías hablar? ¿Querías intervenir? ¿Perdón? ¿Querías intervenir? Bueno, la verdad es que el edificio ha cerrado este primer tranco de difícil trance con la muerte, esa cosa siempre futura, ¿no? Como bien decías, dicen los cubanos, para allá, la muerte. En realidad, también me parece que había dicho, ¿no? Se trata de una escritura donde la vida y el ensayo se confunden, de tal manera que parece como que la vida es justamente un ensayo, y que este ensayo no es otra cosa que la vida misma que se va haciendo. En este caso, hay que vaciando. Es muy interesante porque es lo de lo que comenta Fijo. Una de las cosas que hemos subrayado es la manera en que tú tienes de llevarte tu poesía a la vida, es decir, encarnar tu poesía como una acción poética. Me llama mucho la atención esa labor performativa tan rica que has tenido en Nueva York. Esto me gustaría de alguna manera ligarlo con un comentario que hacen, ¿no?, en el ensayo del mono temático, ¿no? Como hay poetas que no se salen de su lugar común, ¿no?, que se agarran a sus clichés y que de alguna manera parece que tienen mucho miedo de asumir riesgo tanto lingüístico como estético, ¿no? Hay un poeta valenciano que dice que el poeta que teme a la sintaxis teme a la vida, ¿no? Y en ese sentido, tal vez ese galardón, ¿no?, del peor libro del año, ¿no?, responda, ¿no?, a esa asunción de ese riesgo, ¿no?, de llevar al límite al lenguaje. Bueno, yo creo que en ese sentido, el haber vivido en Nueva York te libera mucho de Nueva York en aquel momento. Había poetas de toda Latinoamérica, que eso para mí fue muy enriquecedor, o sea, poder, más la poesía norteamericana, pero bueno, la poesía norteamericana la puedes leer en cualquier lugar, ¿no? Pero convivir, vamos a decir, con los puertorriqueños, los latinos, los peruanos, así, enriquece mucho, ¿no? Y en cuanto, sí, o sea, es un libro muy vivido, o sea, es un libro muy investigado, pero una base de investigación muy seria, pero a la vez es muy vivido, porque cuando tú dices la palabra subway, que es el metro de Nueva York, no es igual haber estado 20 años en el subway yendo y viniendo, y que tú lo pongas en un poema, porque sí, ¿no? Entre muchos otros temas, ¿no? El tema recurrente de los techos, de los homeless, por ejemplo, que antes lo hablábamos. Yo vi cómo empezaron a aparecer los homeless, los sin techo en Nueva York, y vivía con ellos, hasta el punto de eso que tuve un compañero, un amante, que fue un homeless. Pero no es igual eso que escribir sobre los homeless. Vivirlo, ¿no? Para mí es que es importante siempre, ya sea crítica, ya sea poesía, que tenga un detonador vivencial, ¿no? Una cosa es luego con el lenguaje que uses, ¿no? Que a mí me liberó, como digo, mucho el lenguaje latinoamericano. Pero la raíz vivencial está allí, aunque sea un lenguaje muy retorcido, o barroco, lo que quieras. A ver, bueno, yo quería salirme un poco del guión del poeta y la ciudad y derivar mi intervención al poeta y la ciudad de la basura. Quiero decir que la irrupción de la ciudad moderna en la literatura, en la poesía, siempre va acompañada de una búsqueda de una expresividad nueva, ¿vale? Que asimile esa vivencia de la ciudad contemporánea, desde Baudelaire, desde el Esprit de París, hasta tu propia poesía, Dioniso, José Hierro, etc., ¿no? El poema en prosa de Baudelaire, luego con las vanguardias, el collage, los eslóganes publicitarios, fragmentos, titulares de periódicos, la poesía. Pero me parece que lo que de verdad encarna ya hasta el máximo grado ese mito de la intertextualidad como uno de los jalones expresivos que condiciona el tema de la ciudad moderna es precisamente ya cuando desaparece el autor y es la ciudad la que hace el poema, el gran poema de Nadie, hecho con basura en la ciudad del Cairo, y me gustaría que comentase un poquito, para los que no conozcan ese proyecto, en qué consistió esa maravilla del poema de Nadie, el gran poema de Nadie. Bueno, el gran poema de Nadie es un proyecto que empecé en el 2002 en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, que era un taller, y consistía en lo siguiente. Empezaba así: con la basura de todos haremos el gran poema de Nadie. Y la idea era, pues, con un grupo de personas salir a la calle, recoger de la basura palabras, de las cajas, de todo lo que tiraba la gente. Luego nos reuníamos y entre todos, en un poema participativo, colectivo, íbamos creando versos en una banderola que íbamos pegando, y ahora así. Y lo interesante del proyecto este era que, por un lado, había una interacción con la gente en la calle, porque claro, cuando veía un grupo de personas, profesores, estudiantes, o en Toulouse, por ejemplo, eran industriales, gente de la psicología, cogiendo palabras de la basura, todo el mundo preguntaba, ¿y esto para qué? Para hacer un poema. Se creaba ahí una interacción muy interesante, fuera de la idea de reciclar lo que tiran los otros, que la poesía no necesariamente es solo lo que sacas de tu lenguaje o del lenguaje del diccionario, ¿no? Y bueno, eso me fue llevando a varios países del mundo, entre los cuales Nueva York en el Bronx, y uno de ellos lo hice en el Cairo, con la comunidad copta, que es la comunidad cristiana que recicla toda la basura de la ciudad del Cairo, ¿no? Y eso fue muy fuerte, porque fue muy interesante, porque es un barrio muy interesante, un barrio que, donde todo es basura, y fue donde más me costó poder recoger palabras, porque claro, las palabras estaban en cartones, que eso era de lo que vivían ellos. Entonces, estaba rodeado de basura, pero era donde menos palabras podíamos recoger. Luego empezaron a colaborar y nos dieron y hicieron muy bien. Y en cada lugar, y en cada, en Salamanca, en Madrid, con niños, con mayores, el último que hice fue, bueno, el más importante, fue en la isla de Lesbos, con la, en el 2017, con la llegada de los refugiados a Lesbos, ¿no? Y claro, aquello fue muy doloroso en el fondo, pero porque primero no había palabras en ninguna lengua, en árabe ni nada, todo era en griego o en inglés, y segundo, ver la llegada de los refugiados fue un plato muy duro. Y bueno, y de ahí también salió mi último libro de poesía, que ya he decidido escribir más en la noche de Europa, ¿no? Pero mi relación con la basura ha sido siempre desde niño. Cuando yo vivía en Linares, yo iba al cine, pero para ir al cine no tenía dinero, entonces iba a la basura a recoger chatarra para venderla a un chatarrero, y con eso iba al cine. O sea que parece que mi atracción con la basura viene desde muy lejos, ¿no? Aunque ahora la haya convertido en poesía. Y en efecto, en el mundo árabe, que me tradujeron varios libros, cada vez que escribían sobre mi trabajo decían el poeta de la basura. No el poeta basura, ¿eh? Está para escribir un ensayo de Prometeo al latero, al chatarrero, ¿no? Al latero, al latero. No, al curso, por eso. Se pregunta. Lo intempestivo de la obra no nos va a facilitar la labor de conversación y de diálogo. Sí, yo creo que reunirnos. Sí, sí, si os parece, por favor, acercaros y entramos en el diálogo. Claro, va muy bien. Ahora sí escucháis bien. Sí, aquí nos falta una candela. Venga, preguntas, ¿qué preguntas tenéis? Sí, ahora que vino Juan y el fondo. Ir pensando cómo construimos el diálogo y echar un duro a vuestra disposición. Vamos a abrir el diálogo y así. Mira, ahí hay sitio, Juan. Mira, ahí se va. Hay un banquito también, si les falta. A ver, maestro, Bonilla, pregunta. ¿Yo? Inquietudes, no sé. Bueno, yo por lo que he oído, que no ha sido mucho, tal igual, ha citado una serie de libros, tal igual, y no creo que no, que en el original no estaba un libro también importantísimo, yo creo que Ciudad de Londres, Nueva York, de Fono y otro. Y quería preguntarte si alguna vez lo has considerado como entre los libros neoyorquinos que ha producido la poesía. ¿El final del hombre de quién? El final del hombre de Fono y otro. Ah, de Fono y otro, claro. Se podía formar. Sí, sí, lo menciono, pero no acaba de ser un libro sobre Nueva York, en el fondo, es como un libro sobre la aventura de él, o no sé. se exilió a Cuba, pero luego se fue a Nueva York. Llegó hasta el exilio. No lo recuerdo muy bien, pero yo sé que el libro me parece que lo escribió en Cuba. No, el libro lo escribió en Barcelona, Barcelona. Sí. Él cogió una guía telefónica de Nueva York y puso los títulos. Y Ferrer fue el que hizo luego la edición y todo eso. Pero es un libro que, en efecto, o sea, a mí me gusta el libro en sí, ¿no? Precisamente porque no es que hable de Nueva York, sino de su experiencia vital. Comentaba antes, ¿no?, que en esta antología de Neira, en el Ejemplo de Angustia, hay una serie de poetas que no tienen una vivencia directa con la ciudad y que eso se nota, ¿no?, en la distancia que toman, ¿no?, porque tiene que hablar. No tiene por qué ser malo. No, en absoluto. Jorge García Montero escribió sobre las Torres Gemelas, no había pisado Nueva York. Todavía no, luego sí, luego vino con Paco Brines. Es como poemas de turismo. Es un buen turismo. Pero bueno, tampoco Flaubert había estado en la Cartago antigua para que pero yo creo que en Fonollosa está más presente Ciudad del Hombre Barcelona. Sí, está más presente Barcelona que el Nueva York en Ciudad del Hombre. Nueva York es normal, ¿no? Es ciudad. Preguntas, más cosas. Estoy disfrutando tanto que no tengo ni nada ni que preguntar. Venga, Oscar, pregunta. María. Disfrutando, sí. Ok, por cierto, la portada es una obra de Oscar San Martín. Que ha sabido leer perfectamente, ¿no?, la esencia de lo que el libro quiere decir. Juan Ramón, tú que conoces bien Nueva York, que conoces bien Nueva York y has trabajado con los latinos, y has trabajado también con los latinos en Nueva York. Y ahora él me habla mucho de que se está haciendo mucho en la calle, ¿no? Más performance, ¿no? Desde la extrarradio de la ciudad, había cambiado más el proyecto de la problema de nadie. Una forma de integrar gente que está en extrarradio. Lo del taller del Gran Poema de Nadie. Sí, claro, el taller del Gran Poema de Nadie lo hice en el Bronx, y realmente eran todos hispanos. Fue muy interesante, al principio siempre le da un poco de repelú a la gente, de ir a la basura. Me acuerdo en Toulouse, por ejemplo, que eran todos como psicólogos, profesionales, y a la basura vamos a ir, que nos va a ver la gente, pero luego fue maravilloso. Y en Nueva York, los latinos también, salir al Bronx ahí a buscar entre la basura, eso era para los pobres, para los pobres, ¿no? Pero al final se hizo y se hizo muy bien. Pero fue muy interesante porque fueron los únicos que me dijeron: queremos que todos nuestros nombres aparezcan en el archivo del Gran Poema de Nadie de Nueva York. La cuestión identitaria latina, que ya empezó con los primeros grafitis, salió ahí. Sí. El Gran Poema de todos. Si fuera contrasentido, el trabajo se llama El Gran Poema de Nadie. A mí me interesa mucho desde el punto de vista de la sociología del arte, lo que se llama El Gran Poema de Nadie, tú estás individualizando y dando protagonismo a gente que está en ese extrarradio desconocido, gente que puede ser hombres, gente que puede estar en el colectivo de cuidado. Entonces, tú le llamas El Gran Poema de Nadie, pero en el fondo estás hablando de Gran Poema de mucha gente. Sí, no, o sea, pero por eso digo que fue muy interesante. En cada lugar ha habido ese tipo de reacciones, pero el hecho ese de que ellos querían y ellas querían que parecieran sus nombres. Pero pasaban cosas, por ejemplo, en Marruecos, fuimos a una fundación que hay en las afueras de Rabat, y al lado había un mercado. mercado. Entonces yo hablé con los encargados de la fundación y digo, mira, vamos a ir al mercado ahí porque es donde más palabras vamos a encontrar. Y dijeron, ¿qué mercado? Digo, ¿cómo que qué mercado? Que está ahí al lado de la fundación. Y digo, bueno, ya empezamos mal. Bueno, yo los saqué y los metí en el mercado, ¿no? Y hubo una cosa preciosa, que es lo que a mí parece que funciona en este taller, que la gente se involucra, ¿no? Desde fuera, ¿no? De la calle. Estamos ahí y viene una señora toda tapada, o sea, totalmente vestida, así, se le veían los ojos nada más. Y le preguntó en árabe a una chica, ¿qué estáis haciendo? Y la chica le explicó, estamos recogiendo palabras de la basura para hacer un poema. Y yo, ella le hablé francés y yo, ¿qué ha dicho? Me ha preguntado eso. La señora se fue. Y como 15 minutos después apareció con un trozo de cartón con una palabra, mira, una palabra para el poema. Aquello me partió el corazón porque a pesar de la humildad de esa persona y de todo estar tapado, de repente aparece con una palabra que, y eso es interesante, es el no hacerse preguntas de por qué esto, sino poesía, estamos haciéndolo en grupo y ya está, puede participar quien quiera y la poesía no es algo remoto y lejano del mundo erudito y de los intelectuales. Y otro aspecto que se planteaba, con frecuencia me lo han planteado, decía, bueno, ya, pero los surrealistas ya hicieron eso. No, pero los surrealistas lo hacían entre intelectuales metidos en una habitación. Digo, sí, yo reconozco que el juego surrealista y dadaísta también era eso, pero no es igual la interacción social, la calle y la basura que un montón de intelectuales o de artistas metidos en un salón, ¿no? Que se ponen a jugar con el lenguaje. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no?, que yo veo entre mi trabajo y el que pudieron hacer dadaístas y surrealistas. Compartir una anécdota que no tiene relación. Yo tengo la nevera imanes de estos de palabras, los habéis visto, que te puedes crear versos. Y hace un par de semanas estaban mis sobrinas chicas en casa y una con 2 años, mi chica, se dedicó a quitarlas y las estaba esparciendo por el suelo. Entonces de pronto entré en la cocina y dije, no, que si se nos pierden las palabras no podemos hacer poesías. Y me mira y se puso a pegarle y me la daba y me decía, ¿aquí qué pone? ¿Cuál se iba a perder? Y me pareció precioso porque a lo mejor era mano, ojo, eran palabras, claro, amigo. Si se pierde amigo, no podemos volver a utilizarla. Y claro, de pronto se asustó y las recogió todas. Y digo, mira, he conseguido que lo ordene y además ha entendido que no podemos perder palabras. Y de pronto me estaba más grande. Y son 2 años y me dice, ¿aquí qué pone? Porque yo no sabía leer. Y me iba preguntando cada una, me iba preguntando, ¿y aquí qué pone? Y dije, bueno, al final, pero me pareció precioso. Decía, bueno, que no se nos pueden perder las manos, los amigos, ¿no? Era una cosa. Por ejemplo, en el País Vasco, en San Sebastián, y cuando lo hicimos, fuimos a un barrio muy etarra de aquella maldita época, en el sentido. Y una de las cosas que el mismo grupo de vascos se dio cuenta es que no encontrábamos palabras en euskera nada más que los carteles políticos. O sea, no había los envases, no había nada en euskera. Eso por un lado. Y luego uno dijo, oye, ¿puedo poner esta estrella? Que es una estrella roja, la puso y bueno, colgamos el gran poema de nadie en un centro que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y yo digo, bueno, me voy a cambiar, me fui a luchar y a cambiar. Y cuando vengo estaba la policía allí porque habían visto la estrella y se armó un tinglado. Y yo hablé con la policía y digo, bueno, ¿qué pasa? No, que esa estrella aquí no se puede poner. ¿Qué estrella? La estrella roja es. Bueno, la estrella roja es una estrella roja. O sea, sí, pero aquí. Y se dio, desencadenó algo que para mí era muy inocente, para ellos era un drama político en ese sentido. Y así todas esas pequeñas experiencias lo que te das cuenta del poder del lenguaje y de la imagen, aunque tú la uses de una forma inocente, de repente puede crear unos conflictos y a veces unas alegrías como lo de la señora esa del mercado, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Que tengamos alguna cosa más? Vamos a llevar el diálogo a la barra. Vale, bueno, llevamos el diálogo a P. Estamos inmersos justamente en esa metáfora, en esa guerra, en el puente de la ciudad. Sí, sí. La ciudad acaba de apoderarse. Ya se ha apoderado. Pues nada, así es. En el broche. Cerramos este diálogo con Dionisio, con Antonio López, con Miguel Ángel Feria, que os damos las gracias también por estar aquí con nosotros, damos las gracias a Pisco otra vez, a Luis también, por organizar este evento con Pisco, y por, o sea, había que mencionarlo, que está ahí, mira. Dice que no, que lo mencionemos, pero sí. Claro, es el artífice de que estemos aquí también, ¿no? Y nos está ayudando a vender los libros, que eso es muy importante. Bueno, gracias a Luis, ya lo escuchará luego en la grabación, y nada, que para nosotros sacar el libro de Dionisio, ¿no? Y ser esa puerta que da acceso al invisible, ¿no? De la que hablaba Lene Daumal. Esa es nuestra vida. Hemos venido al mundo para esto, para abrir la puerta al invisible y al mundo de Dionisio Calla, de Antonio, de Miguel Ángel, con la revista Visur también, al mundo de gente como Luis Márquez que está aquí con nosotros. Y esa es nuestra razón de ser. Gracias por estar aquí.